La linterna mágica. Con Orlando Santana y Ayose García. Buenas tardes y bienvenidos a La Linterna Mágica, tu programa sobre cine en todo radio. Soy Ayose García y nos puedes encontrar sintonizando la frecuencia de Gran Canaria 101.9 FM, también en todoradiofm.com. Y asimismo, desde hace unas pocas semanas, estamos en Facebook en la dirección La Linterna Mágica GC. En el control de sonido se encuentra Aquilino da Costa. Vamos a estar contigo hablando sobre cine hasta las 4 de la tarde, hora canaria. Y vamos ya con nuestra sección de agenda. Por ejemplo, para comentarte que la Asociación de Cine Vértigo prosigue el lunes su ciclo dedicado a Chris Marker. La próxima cita es el lunes a las 6 y media de la tarde en el Zika con el corto Teoría de Conjuntos y el largometraje El Último Bolchevique. Y otro ciclo dedicado a un director muy importante es el que desarrolla la Filmoteca Canaria en torno a Ernest Lubitsch. El martes a las 8:30 de la noche en el Teatro Guiniguada podrá verse la película Ser o no ser, que está ambientada en la Segunda Guerra Mundial, como una de las películas de Quentin Tarantino, Malditos Bastardos. Lo digo porque al hilo del estreno de Django Desencadenado, el programa de hoy va a estar dedicado a Tarantino. Es nuestra segunda edición de La Linterna Mágica, que versa sobre este director. Una de las primeras la dedicamos a la música que aparece en sus películas y las relaciones que se establecía con la acción. Y entonces hoy vamos a hablar sobre todo de las dos últimas películas de Tarantino, Malditos Bastardos y Django Desencadenado, desde la perspectiva de ese diálogo irreverente en ocasiones que establecen con la historia y con temas tan espinosos como la esclavitud o la Segunda Guerra Mundial. Vamos a escuchar entonces la canción Too Old to Die Young, Demasiado Viejo para Morir Joven, que pertenece a la banda sonora de Django Desencadenado. Round and round. side, baby. Down in the hole, God above and the devil below him. You got your reasons, and I got my wants. Still got that feeling, but I'm too old to die young now. Esta era la canción Too Old to Die Young, que aparece en la banda sonora de la nueva película de Quentin Tarantino, Django Desencadenado, y creo que es una canción que le gusta bastante a nuestro entrevistado de hoy aquí en La Linterna Mágica. Él es Aarón Rodríguez. Hola Aarón, ¿qué tal? ¿Qué tal? Yo sé que gusto poder hablar contigo y bueno, encima me presentas con este tema, chico, ¿qué quieres que te diga? Yo me pongo a tus pies, vaya maravilla. Bueno, tiré un poco con conocimiento de causa, pero ya sabía que te iba a gustar esta canción. En fin, tú ya habías estado con nosotros en un par de ocasiones en el programa, en la anterior andadura de La Linterna Mágica en Canarias Ahora Radio, pero hago una breve presentación. Aarón Rodríguez es doctor de la Facultad de Artes y Comunicación de la Universidad Europea de Madrid. Lleva el blog sobre cine y psicoanálisis, El Séptimo Sello, y ha publicado libros con editoriales como Shangri-La. En fin, Aarón, Tarantino no es el director sobre el que más has escrito, pero digamos que su cine se mueve en unas coordenadas que hacen que te tengas que parar en él antes o después, ¿no? Sí, la verdad es que hoy en día nos guste más o nos guste menos o podamos ponerle más o menos pegas, yo creo que para entender lo que está ocurriendo cinematográficamente es inevitable acabar hablando de Tarantino o por lo menos acabar acercándose a Tarantino de alguna u otra manera, ¿no? Luego también es un tipo que, como tiene una filmografía tan intensa y tiene cosas tan buenas y cosas tan discutibles y cosas tan, que admiten unos juicios valorativos tan grandes, yo creo que su cine es una aventura. Yo no soy especialmente seguidor, o sea, no soy un tarantiniano de estos super radicales, digamos, no soy nada talibán de Tarantino, pero sí que me interesa. Es un tío que cuando hace una película intento ir a verla, sobre todo para ver qué ha hecho, por dónde está caminando o qué reconstruye, qué reescribe. Sí, creo que tiene un trazo cinematográfico interesante. Y en esa línea, ¿cuál sería tu valoración general de Django Desencadenado? Bueno, a mí Django, lo primero que debo decir es que fui a verla con ciertos reparos, ¿no? Porque las últimas dos películas de Tarantino me habían dejado más bien frío o por lo menos no había encontrado en ellas el pulso y la emoción que me habían supuesto las dos partes de Kill Bill o, bueno, ya ni, de Pulp Fiction, por supuesto, ni hablamos. Entonces fui con ciertos reparos y salí encantado. Francamente salí tan encantado y me lo pasé tan escandalosamente bien, sobre todo en la segunda proyección vi cómo la película crecía brutalmente y la tercera vez que tuve la ocasión de verla ya me pareció que era una señora película, divertida, bien rodada, intensa, con una serie de puntos en dirección portentosos, o sea que no sé, yo, ¿qué quieres que te diga? Tengo muy buen sabor de boca con Django. La cuestión es que podemos entender que Django, en cierto sentido, retoma algunas ideas de la anterior película de Tarantino, Malditos Bastardos. El propio director considera que podrían formar parte de una futura trilogía. Y uno de esos puntos en común que tienen es el abordar temas históricos, siempre desde esa postura tan arriesgada que tiene Tarantino, que a veces le sale bien y en otras ocasiones pues no tanto. Y el caso es que siempre el cine de Tarantino está sujeto a la polémica, pero los temas de la violencia o del racismo, por eso de que emplea mucho la palabra nigger, negrata, la verdad que ya están un poco manidos, entonces vamos a ahondar nosotros un poco en otros temas, ¿no? Pero el caso es que son las dos críticas más habituales, ¿no?, que se le hacen a Tarantino. Sí, además, claro, Tarantino cuando un autor tiene un soporte textual tan fuerte, ¿no? Como en el caso de Tarantino es La Venganza, porque yo creo que La Venganza se ha dicho muchas veces, ¿no? Que es como el motor que está disparando constantemente una detrás de otra todas las películas de Tarantino. Y además cuando es un autor que está tan vinculado a, pues eso, a la mostración de la violencia, pero desde un punto de vista que no lleva por delante una etiqueta ética, es inevitable que surjan problemas o que surjan roces, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí que es verdad que lo último que querría hacer era caer en los tópicos del puritanismo o caer en los tópicos de lo políticamente correcto, pero no está de más intentar leer críticamente ciertas aristas que probablemente nos den bastante chicha para pensar su cine. O sea, concretamente yo creo que el doblete Django Malditos Bastardos es un doblete peligroso en muchos sentidos, sobre todo desde el punto de vista del planteamiento ético, pero también es un doblete con el que hay que tener cierto cuidado, ¿no? Yo sí que entiendo, no entiendo tanto quizá las declaraciones de Spike Lee y te explico por qué. No entiendo que Spike Lee se haya negado a ver la película y me parece una lástima porque sojuzgar o prejuzgar sin ver una película me parece un vicio lamentablemente habitual en la peor crítica de nuestra sociedad. Y que un director como Spike Lee no debería permitirse, ¿no? O sea, tú trabajas el texto, entra en diálogo con el texto y a partir de ahí, propones tu juicio o propones un veredicto y lo sometes al consenso y a la opinión del resto de la crítica, de los lectores y tal. Entonces, sí que creo que tanto Malditos Bastardos como Django son buenos juguetes, ¿no? Para pensar esto de la historia, de la representación de la historia y de la reescritura de la historia. Hombre, en realidad no estamos hablando de nada nuevo, porque si nos vamos a toda la tradición del cine norteamericano clásico, en general casi todo es reescritura de historia. Además, no sin ciertas asperezas y no sin ciertos problemas, no vamos a volver tampoco a los tópicos de la representación del oeste, etcétera, etcétera, pero bueno, sí que es verdad que eso, que probablemente Malditos Bastardos, bajo mi punto de vista, mayores dificultades de lectura ética, entre comillas, que Django, al menos en términos históricos. Creo que te estamos perdiendo un poco, Aarón. A ver si di algo, a ver si te oigo ahora. A ver, ¿me tenéis Ah, ahora más ahora sí, localizado? ahora sí. Muy bien. Entonces, dime, dime. Estás comentando esto. Por supuesto, Spike Lee es el director de películas como Haz lo que debas o La última noche. Es un director negro, lo digo porque estamos abordando el tema. Y ya ha tenido esos encontronazos con Quentin Tarantino desde los tiempos de Jackie Brown. Porque Spike Lee sí que emplea la palabra nigger en sus películas, pero le parece que Tarantino se pasa un poco con ese término. Sea como sea, hemos dicho entonces que hay que ir un poco más allá de lo más obvio del tema de la violencia y el tema del supuesto racismo dialéctico. Para ahondar la visión histórica que presentan estas dos películas. Entonces, Spike Lee lo que vino a decir es que no quería ver la película, en efecto, pero básicamente porque de entrada el concepto de que un spaghetti western hablara de la esclavitud le parecía pues deleznable, digamos, y entonces Él argumentaba que la esclavitud fue un holocausto para el pueblo negro y por tanto había que tratar ese tema con más respeto. Todo esto pues permite entroncar con una gran polémica del siglo XX que tú has estudiado mucho, que es cómo representar en el cine esos grandes traumas históricos, ¿no? Como la esclavitud en el caso de Django Desencadenado, o la cuestión judía en el de Malditos Bastardos. No se menciona el holocausto ahí, pero está de fondo y muchos de los protagonistas son judíos. Sí, la verdad es que, bueno, si yo tuviera que elegir los grandes temas de estudio que yo trabajo, desde luego el holocausto, no sé si sería el más importante, pero probablemente estaría en primero o en segundo en la lista. Vamos a ver, la lectura de Spike Lee, yo la puedo entender en tanto en cuanto cuando uno está trabajando con tanta fuerza y con tanta fe una catástrofe de este estilo, en el caso de Lee, toda su filmografía remite de una manera u otra a la esclavitud y a las desavenencias raciales y a los asesinatos, ¿no? Vamos a utilizar bien el lenguaje, a los asesinatos y a la masacre del pueblo, en este caso africano. Yo creo que los que nos dedicamos a estudiar el holocausto también corremos ese mismo riesgo, ¿no? Y yo siempre intento no tomarme demasiado en serio los lugares comunes ni las opiniones mayoritarias sobre la representación, porque creo que la representación cinematográfica es algo mucho más amplio que el trauma de cualquier trauma histórico, no necesariamente el holocausto. No creo que ningún trauma histórico sea inefable ni irrepresentable, y tampoco creo que tengamos que ser quien para hacer una especie como de dogmas morales de cómo se debe mostrar o no mostrar según qué cosas en la pantalla. Lo que sí que creo que es importante, sobre todo porque no tanto a nivel ético, sino porque hay un debate abierto muy peligroso, que es el del negacionismo de fondo, que a mí es un debate que me preocupa mucho, primero porque tiene unas repercusiones políticas actuales reales. Es decir, cuando estudiamos en contra de la revisión histórica, pues eso, del periodo de la esclavitud, de la guerra de secesión, cuando estamos en contra del revisionismo de la Segunda Guerra Mundial, en realidad lo que estamos haciendo es evitar que ese tipo de conductas tengan repercusiones directas sobre la historia hoy y sobre la política hoy y sobre la manera en la que percibimos ciertas cosas, como puede ser el nazismo, el fascismo, el antisemitismo, en fin, cualquier tipo de desigualdad racial, ¿no? Entonces, claro, hay que tener cuidado con este tema porque cuando Tarantino rueda Malditos Bastardos, para mí comete un error imperdonable que desde luego no es tanto la banalización, porque bueno, pues la banalización es algo inherente en cualquier producto ficcional. Luego hay distintos grados de banalización, hay justificada, injustificada, y luego también depende de la mirada del crítico. A mí una película que me fascina y me sigue fascinando cada vez que la veo es Un lugar donde quedarse, que es una película que para muchos ha sido una pseudo banalización del Holocausto, y me parece una película, vamos, absolutamente magistral, ¿no? En cuanto a reactualización, replanteamiento y tal. Cuando de pronto llega Tarantino y replantea en sus términos particulares el trauma de la Segunda Guerra Mundial, yo creo que se equivoca, porque lo que hace es jugar a romper una de las pautas básicas de la construcción histórica, ¿no? Y a mí eso me parece muy grave. No tanto por generar etiquetas, digamos, históricas, es decir, nadie va a creer realmente que Hitler murió a manos de los aliados de una manera heroica, etcétera, etcétera, como muestra Tarantino. No es una cuestión de ese estilo, es una cuestión, yo creo, que está más vinculada con el hecho del discurso de Malditos Bastardos, ¿no? Es decir, el cine es la solución, el cine reescribe la historia del pueblo judío a lo positivo, el cine es una herramienta de venganza, etcétera, etcétera. Cuidado, cuidado con estas ideas, ¿no? Porque son un tanto ingenuas, o por lo menos pecan o pueden pecar de una cierta frivolidad y que quizá o con toda probabilidad no está en las intenciones de Tarantino, pero está dentro de la película. Y ahí sí que me parece que tenemos que detenernos y pensarlo con calma, ¿no? siempre que hay una reflexión hacia el cine sobre la historia, sobre la historicidad de unos acontecimientos, siempre se reescribe y siempre se ficcionaliza y hay que asumirlo, ¿no? Y es perfecto, yo creo que es perfecto porque para eso está el cine, entre otras muchas cosas. Está para suturar heridas, para ayudarnos a pensar, para invitar a recordar de miles de maneras distintas, para que los autores puedan subjetivamente construir y hablar de sus traumas. Yo creo que todo eso está en el cine y es maravilloso y es lo que hace que amemos el cine. Pero también hay que tener cuidado con esos como efectos aberrantes que están en el texto. No se trata tanto de hacer una lectura aberrada, sino de que la aberración ya está dentro del propio texto. Y entonces ahí ya la cosa se modifica. Si eso ocurre en Django, pues habría que hablar con algún experto en el tema de la esclavitud para que pudiera ayudarnos a leer bien ese texto. Yo no lo percibí, pero claro, yo tampoco soy un experto en el tema y sí que sería muy interesante ver exactamente qué se está diciendo, qué se puede decir o qué tipo de lectura sobre el problema tan complejo de la esclavitud está ofreciendo Django. Pues vamos a ver si escuchamos un fragmento del tráiler de Malditos Bastardos y seguimos hablando aquí con Aarón Rodríguez en La Linterna Mágica. Ahí estaba el tráiler de Malditos Bastardos, la penúltima película de Quentin Tarantino, que tiene bastante relación con su nuevo estreno Django Desencadenado. Estamos hablando de todo esto aquí en La Linterna Mágica, en Todo Radio, con Aarón Rodríguez. Bueno, Aarón, todo esto que estás diciendo está muy bien, pero yo creo que en el caso del cine de Tarantino hay una cierta resistencia al propio análisis, ¿no? Digamos que Tarantino insiste en presentar su cine simplemente como eso, como cine, y entonces cualquier lectura que se intente hacer está casi condenada a fracasar de antemano, ¿no? Me parece fantástico eso que dices porque estamos en uno de los centros más interesantes sobre lo que esperamos y lo que pensamos del análisis hoy en día. Primero, el hecho de que Tarantino niegue la posibilidad de realizar un análisis sobre sus películas, a mí me parece, pero claro, esto es lógica psicoanalítica pura, que hay que lanzarse al análisis cuanto antes. O sea, es como Nolan. Si Nolan nos advierte en contra de la lectura política de sus films, yo creo que lo primero que hay que hacer es sentarse y ver políticamente qué están diciendo por una cuestión puramente de negación del análisis. O sea, eso es, digamos, psicoanálisis de nivel básico. Entonces, yo no creo que ningún cine no deba analizarse. Últimamente han salido una serie de artículos muy interesantes que yo no comparto, pero que son muy interesantes sobre que recomiendan no leer las películas, no analizar, no perder el tiempo analizando películas, digamos, de nivel medio, ir solamente a por obras maestras irrefutables, etcétera, etcétera, ¿no? Yo no estoy de acuerdo con este planteamiento, igual que tampoco estoy de acuerdo con el planteamiento de que no tengan por qué leerse ciertas películas, y te explico por qué. Una película, en el momento en el que tiene un impacto sociológico, es decir, en el momento en el que genera una serie de patrones de lectura y de enculturación, está diciendo cosas, y está diciendo cosas a una sociedad y desde unos planteamientos textuales por un lado, ideológicos por otro lado. O sea, para no entrar en los tópicos de los estudios culturales y tal, que además están bastante desfasadetes, digamos que una película ofrece a su tiempo un sitio desde el que pensar su propio tiempo, aunque que suene un poco enrevesado, ¿no? Y en el caso de las películas de Tarantino, yo creo que simplemente por el impacto que tienen, no solamente en la comunidad cinéfila, porque no son solamente películas para cinéfilos, sino a nivel social general, es decir, la cantidad de gente que ha visto Pulp Fiction o que se ha reconocido de alguna manera en Reservoir Dogs o tal, yo creo que hay que meterle tiempo a esas películas y analizarlas, aunque parezca que ofrezcan cierta resistencia, o incluso aunque parezca que tienen como esta especie como de juego posmoderno de, bueno, son películas así pastiche, deslavazadas, tal y cual. Bueno, pues yo creo que precisamente por eso, como son nuestras películas, como son películas de nuestra generación, por eso mismo exigen una lectura, no solamente vamos a tener que estar pendientes de volver otra vez a John Ford, que también es estupendo y maravilloso, sino darle el mismo estatuto que tiene una película de John Ford, dárselo a Tarantino, porque salvando las distancias, Tarantino tiene algo de nuestro John Ford, es un poco nuestro John Ford en cierto sentido, entonces ¿por qué no habríamos de leer sus películas? Bueno, ya me pasarás esos artículos porque tienen ideas provocativas por lo que has comentado, pero sí, claro, las obras maestras de hoy día, dentro de 20 años igual ya no están tan valoradas, películas que parecían menores se revalorizan, etcétera, ¿no? Y si se centra todo el mundo en las mismas películas automáticamente, pues eso no ocurre. Claro, es el síndrome de Holly Motors, ¿no? Lo podríamos llamar en cierto sentido. Sí, eso de generar espacios claros desde los que se supone que todo el mundo está pensando y tal. A mí, además de parecerme mortalmente aburrido, también creo que hay gente que está especializada en leer ciertos textos mejor, y que si todos nos especializamos en leer los mismos textos, pues chico, ¿qué quieres que te diga? Igual estamos perdiendo un poco el tiempo. Pero sí, la idea no deja de ser provocativa y de tener cierto empaque. Ya te pasaré las referencias a pie de micro. Bueno, hemos hablado de esa especie de, yo lo intento llamar coraza conceptual, que hace que el análisis sea un poco difícil en el caso de las películas de Tarantino. Y si lo analizamos ese aspecto en concreto, pues concluimos que tiene dos patas, entiendo yo, ¿no? La herencia de cine exploitation que tiene Tarantino, y por otro lado, su fuerte carácter posmodernista. Sí, sí, estoy completamente de acuerdo, y además las dos patas, yo creo que si algo tiene interesante Tarantino, que no tienen otros directores paralelos de su generación, es la magnífica habilidad que tiene para combinar las dos lecturas, la del exploitation puro y la del pastiche, ¿no? Yo creo que realmente para eso es buenísimo, es una máquina. Pero luego, además de eso, tú piensas que a mí lo que me entretiene o me divierte mucho es que, partiendo de esos materiales que a priori son tan tan poco importantes, tan banales, tan poco valorados, vamos a dejarlo ahí, a priori, luego el tipo hace películas muy sólidas y además son películas con un impacto gordo en general en la industria y en las corrientes de cinefilia más o menos aplicada. Y a mí eso me parece que tiene un mérito, vamos, para quitarse el sombrero. Eso sí que es para quitarse el sombrero. Claro, porque al margen de todo lo que podamos decir hoy, pues las películas de Tarantino siguen teniendo diálogos estupendos, gran música, grandes actores, todo eso siempre está ahí. Dentro de la fórmula que ha conseguido aunar Tarantino. Por si algún oyente está un poco despistado, recordamos que el cine exploitation, pues, es una corriente, más o menos podríamos decir, del cine de baratillo, que intenta explotar al máximo aspectos morbosos como la violencia o el sexo. Luego hay películas que se consideraban exploitation en su época y, lo que decíamos antes, hoy día son obras maestras, ¿no? Pero esa es la herencia que recoge Tarantino. Y de hecho, uno de los puntos de unión entre Malditos Bastardos y Django Desencadenado es que los dos, aunque sea en su título, se inspiran en películas más o menos exploitation de los años 60 y 70. En el caso de Django Desencadenado, en una de Sergio Corbucci. Entonces, ese es un signo más de que Tarantino es muy consciente, ¿no? De que es capaz de tomar una idea anticuada y darle una vestidura completamente distinta. Sí, sí. Y además es la vieja cita, ¿no? De ser moderno es coger lo viejo y volverlo a poner otra vez de actualidad. Pues ahí está Tarantino, que es una descripción perfecta de su estilo de cine. Vamos, yo no sé si te habrá pasado a ti, pero a mí con Tarantino hay un dato que me muestra hasta qué punto es un realizador brillante, y es que incluso en sus peores películas, es decir, para mí el gran fracaso de Tarantino es Death Proof, o incluso, bueno, pues Jackie Brown no es una película que me emocione, pero bueno, tiene sus cosas, ¿no? Pero ya digo, Tarantino incluso en sus peores películas es capaz de rodar 5 minutos absolutamente deslumbrantes. Y yo no sé si tú has tenido esa sensación, pero yo en todas las películas de Tarantino, absolutamente en todas, he encontrado esos 5 minutos de decir, qué bueno eres, tío. O sea, estos 5 minutos los has clavado. Me acuerdo de lo que decía Howard Hawks, ¿no? Algo así como, una gran película son 2 o 3 grandes escenas y ninguna escena mala, ¿no? Bueno, pues aplicando esa fórmula, esa aritmética, pues podemos a lo mejor delimitar cuáles son las mejores y las peores películas de Tarantino. En fin, entonces ya hemos hablado de la herencia exploitation, pero ¿qué significa, Aarón, hacer un mix, un cóctel postmoderno con todos esos detritus del cine exploitation? Bueno, vamos a ver. De entrada, la posmodernidad, o por lo menos una cierta posmodernidad, porque aquí habría para empezar a discutir y no parar. La posmodernidad sí tiene ese carácter autorreflexivo, ¿no? De pillar todo tipo de materiales y darles una forma nueva mediante el sampleo, mediante el reciclaje, mediante la cinta, bueno, en fin, hay 200 millones de teorías, no vamos a aburrir más de lo necesario a nuestra audiencia, hay para aburrir, ¿no? No, si tuviera que explicarlo con solamente una frase, es la cita de Serge Danet, de que en la posmodernidad, detrás de una imagen siempre hay otra imagen, ¿no? Yo creo que ahí está la clave. Entonces, una cosa interesante de Tarantino es que la imagen que hay detrás de la imagen, este Django original de Corbucci que citabas, por ejemplo, no es un producto de la alta cultura, es decir, no es, yo qué sé, Almodóvar citando a Douglas Sirk, por ponerte un ejemplo, todo el mundo sabe, pues eso, Douglas Sirk es de manera impepinable un grande, y sus películas son consideradas, digamos, elementos merecedores de cita, ¿no? Claro, es interesante que Tarantino sea el que escarbe, como muy bien decías tú, como en ese basurero, ¿no? Ese detritus, esa otra cinefilia para intentar darle un cierto estatuto, ¿no? Yo creo que hay un estatuto de verdad o de autenticidad que incluso a veces que no está en las películas originales. Entonces, a nivel histórico, ¿esto qué significa? Bueno, significa una visibilización de los márgenes, en el caso del exploitation negro, ¿no? Parece que hemos reivindicadas desde una nueva óptica, y hay algo pues de justicia en que este cine emerja como lo que es, un cine racial, limítrofe y poderoso en ese sentido, ¿no? Energético, un cine muy potente. O el espagueti, ¿no? El espagueti yo creo que es un género que a reivindicar. Luego hay otro exploitation paralelo, porque esto es como todo, ¿no? Hay exploitation y exploitation. Y cuando uno ya realmente llega al detritus más detritus, yo creo que ahí ni siquiera hay material de cita posible, aunque luego de pronto llega Tarantino, yo qué sé, y nos hace un remix de la I Spit on Your Grave, que es fantástico. Es que, claro, hay que tener cuidado con ese tipo de afirmaciones. Pero sí, sí es socialmente es muy esclarecedor, ¿no? Y sobre todo, yo creo que la clave está en que los textos que surgen de este pastiche, ¿no? O sea, Tarantino se pasa un mes recogiendo trozos de basura y luego con eso crea un texto estupendo. Y ya digo, lo interesante es que esos textos que emergen son impepinablemente buenos. Es decir, que de una imagen, digamos, anterior, probablemente inferior cinematográficamente hablando, nosotros sacamos oro, o nuestra generación saca oro mediante la mirada de Tarantino. De todos modos, esto no le sale a todo el mundo, ¿eh? O sea, esto yo creo que tiene su su sello de estilo y le sale a él, y si no, pues nada, no hay que remitir más a la filmografía de Robert Rodríguez para ver que esto no le sale a todo el mundo y que no todo el mundo lo maneja igual. Es decir, no es tan sencillo como cogerse una referencia underground y regrabarla, volver a ella, ¿no?, recitarla. Hay que tener una cierta humildad para ver que esto no funciona exactamente así para todos. No, y si comparamos las películas originales en las que se inspiró Tarantino para esos dos últimos títulos con el resultado moderno, pues habrá millones de diferencias y al final pues son una inspiración primigenia, podríamos decir, pero que él mantiene en el título un poco para alertar a los cinéfilos más avezados, digamos. Es curioso porque el nombre de la esposa de Django es Brunilda von Schaff. Schaff era uno de los héroes del Blaxploitation, esas películas de los años 60 y 70 protagonizadas por negros que se convertían en héroes urbanos, ¿no? Y Jackie Brown también es un ejemplo moderno de ese género. Pues ahí tendríamos un caso concreto de referencia a un género del exploitation, el blaxploitation, la influencia que tiene en el cine de Tarantino. Pero luego, como decías, hay otras muchas vías, incluso el nazi exploitation, ¿no? Sí, el nazi exploitation, además, es que aquí sí que podemos discutir poco. El nazi exploitation es un género que es radicalmente malo. O sea, ahí hay que, me permitirás que me permita el lujo de ser un poco radical, pero después de haber visto casi todo lo que hay en nazi exploitation, es muy difícil salvar prácticamente nada, sobre todo el nazi exploitation erótico, que es un género que es ya absolutamente descabellado, pero no tanto por la lectura histórica, que en eso ni me molesto en entrar, sino por la calidad fílmica. O sea, películas, yo qué sé, pues como La última orgía de la Gestapo o La esvástica en el vientre o cosas de este estilo, pues a ver, son películas que no hay por dónde cogerlas, son directamente malas. Entonces, yo creo que dentro de los géneros del exploitation es probablemente el más flojo de todos a nivel de calidad. Es decir, no se puede comparar, pues yo qué sé, nos guste más o nos guste menos, pero no se puede comparar con las películas de Ruth Meyer, o no se puede comparar con la archicitada Carretera asfaltada en dos direcciones, o no se puede comparar, yo qué sé, pues con las Shaft, ¿no?, las Noches rojas de Harlem que decías tú y todo esto. No tiene nada que ver. En Nazi Exploitation directamente es que es un género malo, es un mal género. Y sobre todo porque todo lo interesante que pudiera haber en el Nazi Exploitation lo han trabajado infinitamente mejor o Fuller o Peckinpah. Entonces, digamos que cualquier, realmente sí que hay un ejercicio de recreación histórica de la Segunda Guerra Mundial, violento, de bajo presupuesto, etcétera, etcétera, pero claro, es que no podemos comparar, pues, yo no sé, La Cruz de Hierro o Uno Rojo División de Choque, es que no se pueden comparar con cualquier película de estas que te he citado, italianas generalmente, que fue donde se dio este género y que era malo. O sea, lo mejor del Nazi Exploitation es el corto que Rob Zombie rodó para Troma, para Troma, el estilo Troma, para Greenhouse, el de los surferos SS, algo así, que no recuerdo que se llamaba. El resto es muy flojito, muy flojito. Pero en cualquier caso, hay una reescritura burda de la historia que también está presente hasta cierto punto en Tarantino, en Malditos Bastardos. Hablemos un poco más de esa lectura que tú haces de la muerte de Hitler en la película de Tarantino. No solo es que mate a Hitler, sino que lo mata en un cine, y la mayor parte de gente que está involucrada en el complot pertenece al mundo del cine, ¿no? Sí, vamos a ver, esta tesis yo la llevaba manejando un tiempo y la desarrollé con un poquito más de hondura, tampoco demasiada, la desarrollé con un poquito más de hondura en un artículo para Cine Divergente, ¿no? La revista de... estaba preparando un especial sobre Tarantino, hablé con ellos y bueno, pues Manu y Arancha, que son dos personas absolutamente encantadoras, pues se ofrecieron a dejarme decir las barbaridades que considerara oportunas con respecto a esta escena o a la película en general. Entonces, claro, sabiendo ya de entrada, admitiendo el límite del análisis propio, es decir, admitiendo que solamente estamos hablando de una escena única, etcétera, etcétera, con todo lo que eso supone, creo que hay un problema gordo, digamos, en la lectura, ¿no? Y para justificar esto me baso un poco en las teorías desarrolladas por el propio Godard y que cita Didi Huberman en el libro de cabecera básico para pensar todo esto, que es Imágenes pese a todo. Entonces ahí Godard desarrolla básicamente la idea de que el cine fracasa, o se puede hablar de un fracaso del cine en el territorio del Holocausto, básicamente porque viene a decir que a partir de ahí, a partir de ese fracaso pues del propio cine, no solamente ya de la humanidad o de la ética o en fin, este tipo de debates, sino del cine en sí mismo, a partir de ese fracaso todas las películas remiten en cierta manera a la Shoah o tienen un agujero, un punto negro que es la Shoah. La Shoah, para los oyentes que no estén acostumbrados a esta terminología, pues es la palabra que utilizamos para designarnos al Holocausto del pueblo judío, al exterminio, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre concretamente en Malditos Bastardos? Bueno, Malditos Bastardos, como muy bien has señalado, no hay una referencia explícita al exterminio, o al menos no la hay pues de manera tan marcada como en otras reconstrucciones de la época. Problema. Tarantino lee la tesis de Godard a la inversa, es decir, Tarantino pretende salvar al cine o a la idea de cine mediante la reconstrucción de unos acontecimientos que nunca pasaron. Es decir, encierra en el cine a Hitler, como muy bien señalas, monta los mecanismos de una venganza desde la idea de lo cinematográfico, con el tema de la proyeccionista, con el tema de ese rostro que se proyecta en pantalla gigante con las llamas, es el celuloide ardiendo el que provoca la venganza, etcétera, etcétera, ¿no? Digamos que todas las pistas del texto apuntan en una dirección, y la dirección es el cine mató a Hitler. Claro, problema, esa tesis no es real. no se puede defender esta tesis porque el cine no ha matado a Hitler, ni siquiera la idea de nazismo. Tampoco hace falta poner ejemplos concretos, pero vamos, todos sabemos que la importancia que tienen las imágenes de Riefenstahl en nuestro imaginario colectivo y la fascinación que siguen provocando a día de hoy, pues son parte del cine. O sea, otra cosa es que no queramos admitirlo o que hagamos este tipo de cosas burdas de prohibir películas y tachar nombres de libros de historia y tal, pues no, hay que ver las cosas como fueron. Entonces el cine estuvo al servicio del Holocausto, hubo tres películas concretamente que estuvieron financiadas por la UFA, marcadamente antisemitas, que fueron El Judío Sus, El Judío Eterno y Los Rochi, que fueron películas rodadas para servir como base y justificación ideológica al exterminio. Hubo proyecciones de cine en Auschwitz, que esto es algo que estoy trabajando ahora mismo. Tenemos constancia de que el cine entró en Auschwitz y se proyectaron películas, tanto a soldados como a reclusos, no judíos, pero como a reclusos. Entonces, la historia del cine y la Segunda Guerra Mundial, y concretamente la historia del cine y el Holocausto, es fascinante, pero hay que leerla con cierto cuidado. Entonces, la tesis de Tarantino es muy bonita, o sea, tiene un punto como de, digamos, de autoperdón o autosublimación de la historia, del tal, pero también hay que tener cuidado porque si no tenemos cuidado podemos empezar a no leer las señales que van en la dirección contraria. Es decir, a mí el hecho de que haya textos fílmicos que en los que se sostenga o en los que se apoye la ideología de destrucción de un pueblo, me parece que hay que pensárselo, ¿no? O sea, me parece que es algo que hay que pensar. O si prefieres que lo diga en toda la brutalidad, el hecho de que el cine haya servido como justificación de masas, del asesinato de masas, creo que es algo que nosotros como pensadores de la imagen tenemos que tener ahí muy cerca en todo momento. Claro, Tarantino no lo tiene cerca, pero no lo tiene no porque no lo sepa, que yo creo que probablemente lo sepa o lo haya pensado, sino porque dentro de su esquema de construcción del mundo no cuadra. Entonces, ¿qué es lo que hace? Modificarlo para intentar salvar su propia mirada como cineasta, por así decirlo. Has citado a Leni Riefenstahl, autora del documental El triunfo de la voluntad, en efecto, una película reconocida aún hoy como una obra maestra del cine, pero que es una apología pura y dura del nazismo. Y por otro lado, citabas a Godard. Es curioso porque Tarantino es un seguidor reconocido de Godard. Su productora se llama Banda Aparte, como la película del francés. Y yo supongo que en este tema tendrían en una supuesta conversación bastantes puntos divergentes, sin embargo, ¿no? Sí, hombre, pero bueno, es que yo creo que Godard y Tarantino son diametralmente opuestos, sobre todo a partir de la segunda etapa de Godard. O sea, yo, de hecho, las citas que Tarantino intenta referenciar a Godard, yo las veo casi más como una especie de obligación con respecto a un capítulo de la historia del cine, que con respecto a una verdad textual. Es decir, seamos sinceros, ¿qué tiene más peso en la filmografía de Tarantino? ¿Godard o lo que estábamos hablando hace un momento, o el Exploitation? Pues cualquier persona con dos dedos de frente te dirá que el Exploitation. Es decir, no queda tanto de Godard en Tarantino, más que pues eso, una cita ocasional o una referencia ocasional, y desde luego del Godard posterior, o sea, del Godard maoísta, a partir del Godard maoísta ya no queda absolutamente nada en el cine de Tarantino, cuando nada es nada radicalmente, o sea, ni del Giga Bertov, ni de nada, de nada, de nada. Yo de ahí creo que hay que ser también un poquito críticos, o por lo menos yo intento ser un poco crítico con esa idea. Claro, que es verdad que Tarantino puede ser que se fije en la primera etapa, que es un poco la más icónica, la más masiva, entre comillas, de Godard, y de ahí saca un poco a lo mejor la concepción postmoderna del cine y luego lo mezcla con el Exploitation, pero bueno, ya ese es otro tema. Pues estamos hablando aquí en la Linterna Mágica con Aarón Rodríguez. Y la verdad es que es curioso, Aarón, porque nos hemos puesto bastante serios hablando del cine de Tarantino, ¿no? Hombre, es un cine que se presta, es un cine que se puede prestar, es muy flexible. Uh-huh. En estos últimos minutos, y por retomar un poco el tema de la esclavitud y de Django Desencadenado, no centrarnos solo en Malditos Bastardos, me gustaría que ahora pusiéramos sobre la mesa un par de películas recientes de otros directores. Ha coincidido prácticamente el estreno de Django Desencadenado y el de Lincoln de Spielberg, así que vamos a escuchar un fragmento del tráiler de esa otra película. Pues ahí estaba este tráiler de la película Lincoln de Steven Spielberg. Su estreno ha coincidido con el de Django Desencadenado, a su vez obra del realizador Quentin Tarantino, al que le estamos dedicando el programa de hoy aquí en La Linterna Mágica, en Todo Radio. Charlando con Aarón Rodríguez, nos ha estado hablando de todos esos temas un tanto más profundos que pueden subyacer detrás del cine de Tarantino, pero que normalmente no se comentan. Bueno, Aarón, ya te tenemos de nuevo por aquí. Creo que te ha gustado bastante la película Lincoln de Steven Spielberg. Yo diría que Spielberg es todo lo contrario de Tarantino en un sentido. Él es un realizador nada posmoderno, ¿no? Spielberg tiene un sabor neoclásico en el mejor sentido de la palabra neoclásico. Y sin embargo, tú fíjate que sí que le suelen tachar de posmoderno, y que en cierto sentido él comenzó con Lucas una parte de la posmodernidad, pero supongo que, como pasa con tantos otros, pues de un tiempo a esta parte ha reorientado su visión cinematográfica y ha vuelto otra vez al neoclasicismo. Yo creo que Lincoln en ese sentido es una película francamente potente. Entonces, esa es una visión, pues digamos, más respetuosa con la historia, aunque también ha habido alguna crítica, aunque de menor calado, respecto al film de Spielberg, Pero ¿tú te ves capaz de hacer alguna comparación, extraer alguna lección de una visión contrastada entre Django Desencadenado y Lincoln? Hombre, yo creo que sí. Yo creo que, primero, como tú muy bien señalabas, el hecho de que ambas películas hayan coincidido en cartelera ya nos da una pista de que, bueno, de que hay un temblor, de que hay una cosa no resuelta y de que la sociedad norteamericana tiene que, o está pensando, o tiene que empezar a pensar, o quiere empezar a pensar una serie de tensiones dentro de su propia historia, ¿no? Entonces, eso por un lado. Luego, por otro lado, me resulta interesante cómo la lectura de la esclavitud vuelve desde un punto de vista que en ambas películas es, y no sé si está muy correcto la expresión que voy a utilizar, pero en cierto sentido me parece que es constructiva. Es decir, en ambas películas se da una visión optimista, una visión de no retorno al pasado, una visión donde quizá un clean maniquea en algunos puntos, ¿no? De unión, de superación. Ambas películas son lo suficientemente abiertas como para no convertirse en panfletos dramáticos, una desde la risa o una desde la lágrima. También es verdad que las dos películas responden a... Te vimos un poco mal ahora, Aarón, perdona. Hay como viento o algo. Me pongo cubierto. Te decía que ambas películas también corresponden a dos creadores que han sido muy importantes en el trazado cinematográfico de los últimos 30 años, entonces 20, 30 años. Lincoln, yo no sé hasta qué punto se podía considerar una obra de madurez en el caso de Spielberg, pero me parece desde luego una de las películas más serias que ha realizado últimamente, entendiendo bien la palabra seria. Es una película donde él ha renunciado a muchas de sus huellas de estilo, mucho más sobria, mucho más contenida, mucho más lenta, mucho más densa, ¿no? Y en opuesto, pues Django es una película reconociblemente tarantiniana, con lo mejor de Tarantino. O sea, que ahí sí que veo cierto contraste, ¿no? Yo creo que Spielberg, no sé, es una impresión, tendría que darle una vuelta, pero mi impresión tras ver la película de Spielberg es que él se ha dejado a sí mismo un poquito más fuera del texto, mientras que Tarantino se ha metido en su propia película sin ningún problema. Muy bien. Y bueno, una vez te tuvimos aquí en el programa para hablar de Melancolía de Lars von Trier. Una de las películas de Lars von Trier es Manderley, donde también se habla de la esclavitud, como siempre, con una perspectiva propia de ese director danés. ¿Sumamos Manderley a este diálogo, Aarón? Hombre, podríamos hacerlo sin duda alguna, ¿no? Lo que pasa es que, claro, también hay que tener, fíjate, si lo sumamos nos pasa una cosa muy interesante. Hay que tener en cuenta que Manderley es, como una parte importante de la filmografía de von Trier, es una crítica directa a un sistema de construcción social, que en este caso es el americano, y que al danés le repugna o le parece injusto y por lo tanto utiliza su cine para golpear, ¿no? Pues desde Dancing in the Dark hasta Dogville, hasta Manderley, etcétera, etcétera, ¿no? Mientras que tanto Spielberg como Tarantino tienen una visión, como te decía antes, como de construcción, ¿no? En el mejor sentido de la palabra construcción, que es algo que comparten con casi todos los neoclásicos, ¿no? Con Eastwood y con toda esta gente. Habría que ver qué tiene que decir Eastwood en todo esto, además sería interesante. Entonces, claro, la destrucción de von Trier es una destrucción hiperbrillante en términos cinematográficos, pero en términos ideológicos me parece un poco pueril comparada con la reflexión potencial y poderosa que realiza Spielberg en Lincoln, ¿no? O sea, al final la lectura de Manderley es que malos son los americanos, o la lectura de Dogville es que malos son los americanos, que malo es el capitalismo, que malo es su sistema de vida y qué nostalgia tenemos de las ruinas de la vieja Europa, ¿no? Que es uno de los temas habituales en el cine de von Trier. Claro, Spielberg o Tarantino no ruedan con esa mirada perdidamente eurocéntrica que todavía está flotando en von Trier, ¿no? No hay más que ver Europa para darse cuenta de esto que te estoy diciendo. Entonces, sus películas son radicalmente más clásicas en el sentido de que hablan con fe o no disimulan su fe con respecto a las posibilidades de la emancipación, las posibilidades de la libertad, las posibilidades de tal, mientras que Mondrier, pues como es habitual, todo es un enorme y profundo pozo negro en el cual uno se desploma y se desploma y punto pelota. Pero yo creo que tiene que ver con la procedencia. Sería interesantísimo, por ejemplo, ver en qué películas europeas se ha tratado el tema de la esclavitud, ver cómo se ha tratado y compararla con la construcción americana, ¿no? Además, bueno, no hay que olvidar, por ejemplo, en el caso de Spielberg, que tiene un antecedente clarísimo en su filmografía, que de hecho yo he visto pocas conexiones en los análisis que se han publicado de Lincoln últimamente, pero creo que muy pocos han citado El color púrpura, ¿no? Que para mí es la película que está agazapada, señalando con claridad lo que posteriormente va a ser Lincoln. Luego, como todo, nos puede gustar más, menos, considerar una de las mejores o peores películas de Spielberg, pero sería muy interesante hacer un choque y un diálogo entre las dos películas y ver qué sacamos en claro. Sí, porque el propio Spielberg considera que El color púrpura fue quizás su primera película seria, por emplear ese adjetivo, y es un tema que tuvo ahí sus primeros planteamientos. En fin, recordar solo que Manderley es una película de 2005 de Lars von Trier, la segunda parte de la trilogía inconclusa que comenzaba con Dogville. Y entonces, pues nada, hemos estado aquí hablando de todas las ideas que sugiere el visionado de las dos últimas películas de Quentin Tarantino, Malditos Bastardos y Django Desencadenado. Eso da pie a hablar de la historia y de un montón de asuntos. Entonces, en estos últimos minutos hemos intentado contraponer la visión de Tarantino con la de Steven Spielberg y Lars von Trier. También es verdad que Lars von Trier entendía Manderley, una película sobre la esclavitud, pero hay una crítica radical a la política estadounidense en Irak, ¿no? Entonces, a lo mejor eso le resta un poco de realismo o de fijarse en algo que se pueda relacionar con la esclavitud tal como fue, ¿no? Es más una metáfora, a lo mejor. Sí, le otorga un contexto quizá diferencial a estas dos, ¿eh? Pero con las mismas tampoco hay que perder de vista que Lincoln es una cierta sutura muy relacionada con el momento político, yo creo que también, y social de Estados Unidos. O sea, la crítica de Lincoln al Partido Demócrata, bueno, pues habría que hacerla, porque es una crítica demoledora y bueno. No sé, es un tema muy complejo. Desde luego ahí excede más de mis conocimientos de política norteamericana contemporánea. También yo tengo que reconocer mi humildad. Pero todas las películas tienen un contexto. En este caso la de von Trier, pues como bien señalas, sí que se puede leer más como eso, como un alegato, no sé si decir pacifista, porque seguro que está mal dicho, pero como un alegato en contra de la guerra, por lo menos de entrada sí. Bueno, pues creo que podemos ir terminando aquí. ¿Algo más que quieras añadir, Aaron? Pues nada, que ha sido un placer estar con vosotros, como siempre, y que me alegro muchísimo de que en esta nueva aventura, en esta nueva remix que habéis montado, vos os hayáis acordado de mí y me habéis hecho un huequito. Es francamente de agradecer, la verdad. Recordamos a los oyentes que tienes ese blog, El Séptimo Sello, y luego hay dos artículos en concreto muy interesantes que tú has escrito que le podemos recomendar a la audiencia: el de Malditos Bastardos en Cine Divergente y también el de Las escrituras fílmicas del trauma en The Tour, donde exponías algunas de las ideas que hemos retomado hoy aquí. Pues nada, lo dicho, muchas gracias, Aarón, y esperamos volver a contar contigo. Gracias a vosotros y lo que necesitéis, de verdad. Pues nada, hasta pronto. Pues aquí termina este programa de hoy en Todo Radio. Nos has podido escuchar en la frecuencia modulada de Gran Canaria 101.9 y en todoradiofm.com.